altavoces preparados? ¡Preparados, señor! ¿Pinchadiscos preparados? ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, amigos. Empieza una nueva edición del Potenciómetro. Estáis sintonizando Radio Cuca, en la onda libre de Oviedo. Taking our lover. Bueno, vamos allá. Bueno, estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis, como siempre, a través de vuestro radiotransistor, en modo analógico, digamos, el clásico, el de toda la vida. O si nos escucháis a través de vuestro ordenador, es a través de nuestra web, que es en modo digital, que es radiocuca.org. Para empezar hoy, os voy a poner aquí diferentes estilos musicales. Va a haber bastante música en nuestra lengua materna, el castellano, con sonido bastante sisti, pero también tendremos blues, power pop, soul, incluso un poquito de fado y country. Estáis escuchando Alan Jewel versionando el Shaking All Over de Johnny Kiss and the Pirates. Y hoy en la canción instrumental para abrir el programa escuchasteis también a Joel, la canción Radio City. Esta chica que va a actuar este sábado en el Monkey Club de Gijón a partir de las 10 de la noche por el módico precio de solo 10 euros. No os lo podéis perder. Magnífica versión. Bueno, eso, si os gusta la música folk, blues o rockabilly, incluso también blues, con esta tía es una de las artistas doradas de la música de raíz que ha salido en Norteamérica en estos últimos años, las mejores. Y voy a empezar con la sección ¿Y tú de dónde vienes?, que es la sección que hago todas las semanas, donde os pongo una canción original y una versión. La canción que os voy a poner es I'm Gonna Dress in Black, y primero voy a poner la de también Joel Jewell, que no es la original, es la versión, es una versión de los Dem. Para empezar, y escuchando esta, para ir abriendo boca, escuchar el sonido vibrato de la guitarra, muy en la onda de House of the Rising Sun de los Animals. Una genialidad esta versión. Ya veis, concierto de lujo para este próximo sábado, el Monkey Club de Gijón, a partir de las 10 de la noche. Bueno, supongo que esto quede sin entradas, porque el Monkey Club no es una sala de conciertos muy grande, o sea que sé que las entradas anticipadas se venden en Librería Paradiso en Gijón, que yo sepa. Yo fui a comprar el último mono aquí en Oviedo y no las tenían a la venta, o sea que tenéis que ir hasta Gijón si queréis coger la anticipada. Bueno, como os decía, como las secciones que os suelo poner todas las semanas, esta es la de la canción original y la versión, ahora voy a poner la canción original. La canción original es de los Dem, banda, bueno, liderada por Van Morrison, que supongo que la mayoría de vosotros conoceréis, mítica banda de los años 60. Es difícil decir cuál es la banda preferida de uno, pero está claro que está entre mis preferidas. junto a The Animals o Dr. Figos, este tipo de bandas de rock ahí con un mogollón de fuerza, de rhythm and blues ahí, sudor encima del escenario a tope. Bueno, esta, la diferencia que tiene con la que acabas de escuchar simplemente es que coge más protagonismo el órgano Hammond en vez de la guitarra, y bueno, es un poco más, vamos a decir, un poco más cañera, un poco más, más rockera. La voz de Van Morrison, bueno, está cantada con más fuerza. John Juelf, pues canta más suave, más, bueno, se acaricia más con la voz, digamos. Pues nada, os voy a poner ahora la canción de El Angona Dress in Black de Van Morrison. Bueno, en esta época son los Den, todavía no es Van Morrison en solitario. Para todos vosotros, aquí en Radio Cuca. I'm walking the long road to Georgia. Yeah, the long road that's taking me back. Los pelos como escarpias. Gonna live in the hills, far away in the hills. And I'm gonna dress in black, way high in the hills in Georgia. Gonna live in an old tin shack. Nobody I'll see, and no one will see me. And I'm gonna dress in black. 'Cause I went down Big City. Had money in my sack. Found a girl so fine. Thought she was mine. But she left me without. To my back, way out in the hills in Georgia. I'll live in my old tin shack. I'll think all the time that woman was mine, and I'm gonna dress in. Bueno, y relacionado con el tema de los conciertos, bueno, el próximo sábado no es el único concierto que hay aquí en Asturias, hay otros cuantos más y la verdad que todos bastante recomendables. Aparte, actuará Angel May Devil aquí en Oviedo, en la Calleja de la Ciega, compartiendo escenario con el grupo surf asturiano Los Perloras. Angel May Devil son una banda de blues formada por miembros de Los Clavos y de Los Berracos. También tendremos para el sábado la cuarta edición del Festival Tronar, que de Mieres, que traen como cabeza de cartel a Motociclón, esta banda madrileña, y bueno, más bandas de punk y hardcore. El precio será a partir de las 8 de la tarde el Liceo Mirense, y el precio de la entrada será de 10 euros. También para ese mismo día tenemos Ana Moura, que actuará en el Teatro Filarmónica aquí de Oviedo. Están haciendo muchos conciertos de fado ahora aquí en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, promovidos por Aris Producciones, El Cohete, lo que es Toño Barral y su hermano Carlos. Ana Moura actuará a partir de las 8:30 de la tarde, y el precio de la entrada, según donde os sentéis, el poder adquisitivo, hay como zonas para más pobres y para menos pobres, digamos. Hay entradas desde 20 euros, 22, 45 y 50 euros. Es por el segundo ciclo de Noches de Fado, que hacen aquí, de Divas de Fado. Y os voy a poner una canción de Ana Moura. Ana Moura, que no es muy conocida aquí en España, en Portugal es, bueno, de las principales, de las últimas revelaciones dentro de la música fado.

Bueno, su legado aún pertenece. Estáis escuchando a los Bloodheads con esa canción dedicada a él, Sweet Jim Vincent. Sweet Jim Vincent, young and old and gone. Sweet. Desde aquí nuestro momento para el gran Jim. Who's that John? White face, black shirt, white socks, black shoes, black hair, white strap. Por siempre, dulce Jim Vincent, de los Bloodheads. Vamos a escuchar una de él, vamos a escuchar su canción más popular, vamos a escuchar Bebop Blubba, Be My Baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! Bueno, aún queda algún conciertillo ahí por anunciaros. Actúa la patrulla Dizzy, el Casino de Gijón, la Sala Acapulco, mañana a las 10 de la noche. Por los amantes del sonido Dizzy, Jizzy y Jazz, esa Big Bang, ahí está la asturiana. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bueno, y para el día siguiente también aquí en Oviedo, el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, habrá un concierto honor a nuestro premio príncipe de las letras, Leonard Cohen. Se titula First We Take Milan. Y actuarán, entre otros, bueno, es un concierto de versiones, como os digo. Pasarán por ahí Isabel Vegas, Nacho Vegas, Roberto Nicieza. De los Astrid Amblón, bueno, os voy a ir diciendo, Nacho Vegas ya sabéis todos de tal, Igor Pascual, también estará Chus Neira, también estará Fernando Marín, bueno, diversas personalidades del mundo musical asturiano, irán subiendo por escena con una banda formada por Eva Díaz, que es a la batería, Jacobo de Miguel a los teclados, David Casillas a contrabajo y Varela al acordeón. Al acordeón, ¿y qué más tenemos? Ahí tenemos también al violín, también, Ana Fernández. Yo digo, está muy bien, hombre, habrá que pasarse por allí, aparte entrada libre y tal, tenéis que pasar a recoger la invitación, no sé por dónde, la verdad, pero podían dejarse de hostias y ya que le van a dar el premio príncipe, podían traernos aquí a actuar a gran Leonard Cohen. Tienen que traerlo aquí, que actuara el Niemeyer y que lo grabara la TPA, apoyando a la cultura un poco de esta región. En época de crisis lo que hace falta es un poco de ocio también. Bueno, vamos a continuar ahí con un poquitín de música. ¿Qué os voy a poner ahora? Vamos con otra de nuestras secciones. Adelante, Paella. Hoy he seleccionado una rareza de una banda valenciana de los años 60, Los Huracanes. Ayer perdí yo mi calcetín, buscando estoy en la habitación. Es tarde ya, me tengo que ir sin él. La canción El Calcetín. Busqué sin pego hasta el fin, más no encontré ningún calcetín. Temazo con gran letra de estos valencianos pioneros del sonido rhythm and blues garaje de este país. Bueno, los riffs de guitarra me recuerdan mucho a los primeros discos de los Kings. Canción de Los Huracanes. Bueno, esta canción hicieron una versión Doctor Explosion en su tercer LP titulado Aquellos Maravillosos 90, tributo a Doctor Explosion. Hicieron una versión, bueno, más en la onda de Los Explosion, que no es muy dispara este grupo, pero bueno, más acelerada y más, como siempre, buscando Jorge genialidades para versionar canciones que encajan muy bien en esta sección sensacional nacional que hoy hacemos aquí en Radio Cuca, en el potenciómetro, de esas canciones como un poco casposillas, alegres, muy de guateque salvaje. Bueno, y como siempre, pues es el momento de nuestro patrocinador. Podía ser Calcetines Tente Solo, por ejemplo, que viene muy bien, pero eso, como ya os lo había puesto alguna vez, he decidido traer otra que también va muy acorde. La presenta Pepe Domingo, es para El Corte Inglés. Hola, te saluda Pepe Domingo. Una canción especialmente grabada para ti, que llega con el ritmo vivo de la moda de las boutiques jóvenes de El Corte Inglés. Porque en estos días, más que nunca, ¡qué grande ser joven! ¡Qué grande ser joven! Belter El Corte Inglés y yo estamos contigo. ¡Qué grande ser joven! ¡Qué grande ser joven! ¡Vente con nosotros! ¡Vamos! ¡Vente conmigo! Gracias a Calcetines Tente Solo por... Bueno, Calcetines Tente Solo, no sé ni lo que digo. Gracias a Belter y el Corte Inglés por patrocinar este momento sensacional nacional. Bueno, vamos a... Bueno, voy, porque aquí estoy yo solo. Aquí, luego el aparato para haceros gozar un rato. Digamos que técnico de sonido, os habla y todo yo mismo, Manuel Iglesias, luego para los amigos. Y voy a continuar con un... Pues por la misma onda de los huracanes. Voy a continuar con sonido cantado en nuestra lengua, en castellano. Una banda Sisti también, pero de un par de décadas después. Son Los Flechazos, una banda de León. Y os voy a poner una canción de su segundo LP, que se titula El Club. La canción lleva el mismo título, está bajo el mismo título, se titula El Club, como os digo. Y bueno, fueron unos de los precursores del sonido mod revival en los años 80, primeros 90 en nuestro país, junto a bandas como Brighton 64, Los Elegantes, Los Negativos, Los Primeros Es Museum. Aquí en Asturias también estaba La Ruta o Doctor Explosion, que os nombré antes. Aparte de tener Los Flechazos, pues Elena también organizaba y organiza el Festival Paper Weekend de León, que se suele realizar todos los puentes de la Constitución ahí en la ciudad de la Morcilla y del Buen Vinillo. Viva el húmedo, viva la tapa. Pues vamos para allá, venga, no voy a enrollar más y os voy a poner la canción de Los Flechazos del Club para todos vosotros. Ya ha sonado la hora de salir. Tus zapatos te llevan hacia allí. No es el Atlee y es el Scotsman James, pero hay chicas y suena Georgie Faye. Si quieres divertirte y necesitas acción, bailar a medianoche es la mejor solución. Espera que las 12 suenen en el reloj y rompe las cadenas que atan tu corazón. Todos los búhos vivimos de noche y odiamos el sol. Todo el día trabajas sin cesar para un jefe que solo sabe hablar. Oye chico, esfuérzate algo más. Otros muchos quisieran tu lugar. Si quieres divertirte y necesitas acción, bailar a medianoche es la mejor solución. Espera que las 12 suenen en el reloj y rompe las cadenas que atan tu corazón. Todos los búhos vivimos de noche y odiamos el sol. Si quieres divertirte y necesitas acción, bailar a medianoche es la mejor solución. Espera que las 12 suenen en el reloj y rompe las cadenas que atan tu corazón. Todos los vivimos de noche y odiamos el sol. Bueno, pues si os nombraba a Los Negativos, pues vamos a ir con ellos. De León vamos para Barcelona, de mano de estos tíos. Bueno, más en una onda ya más metida el garaje, un sonido más crudo, más psicodélico, con un disco con muchos buenos arreglos, con vibráfonos, californios, guitarras de 12 cuerdas. Este disco salió originalmente en el año 1986. Está reeditado en CD y vinilo hace pocos años, un par de años o tres años, remasterizado y todo, y con una edición formato de 12 pulgadas, os digo, 30 centímetros de vinilo en 180 gramos, con una carpeta doble muy superior a la que fue la original. Os voy a poner No soy yo, la Psicoastenia, canción que versionaba el grupo asturiano Los Bujes. Y bueno, para todos vosotros que estáis ahí escuchándome al otro lado de las ondas. Disfruto, llámame loco o pervertido, pero si hay algo que quiera hacer en esta vida, es ganar toda la pasta que pueda en este negocio. Bueno, después de los sonidos psicodélicos y garajeros de los negativos, voy a continuar en la misma onda. Estoy poniéndose un poco de música hoy muy influenciada por, bueno, música sistia, al fin y al cabo, aunque sea de diferentes épocas, no deja de ser un sonido creado en los años 60. Voy a seguir por Barcelona con los Brentos 64, una de las míticas bandas también catalanas, creadores del sonido mod, digamos. Ya el nombre viene, ya lo dice casi todo. El Brighton 64 fue el verano en Brighton, fue cuando fueron las famosas peleas entre los mods y los rockers, que después siguieron reflejadas entre los heavies y los rockers, y los rockers siempre estuvieron en las bullas todas. Pasaron los años, los mods desaparecieron, estaban casi extinguidos, llegaron los heavies, y yo me acuerdo de aquellos San Mateos hace un montón de años, cuando la litrona, y estaban ahí los rockers y los heavies a hostias todos los días, para adelante y para atrás. Eso ahora ya no pasa, ahora la gente ya es más civilizada, no anda con tonterías de esas. Hay tribus urbanas, pero la gente va, los mods y los rockers juntos, y los heavies, y la gente que le mola hacer buen rollo, pasarlo bien y disfrutar, que es de lo que se trata, de andar a hostias. Bueno, voy a poneros la mítica canción de ellos, La Casa de la Bomba, que es pues una de sus canciones más conocidas. Deciros de ellos que, bueno, aparte de tener Brighton 64, pues fueron los dueños de Aleluya Records y de Beep Beep Records. Bueno, está muy bien. También es hermano de Natalia Verbeke, uno de ellos. De Ariana Gil, perdón, antes de ver que no, Ariana Gil. La letra está muy bien, es muy, con un toque ahí muy fresco, muy juvenil. Dice algo así como: cambié a mis padres por las olas para poder vivir y tal. Bueno, vamos allá, un poco más de sonido de los 80 español, con La Casa de la Bomba de los Brighton 64. Casa de la Bomba, Brighton 64. Bueno, y deciros, si no lo sabíais, que también aquí en el Potenciómetro tenemos cara libro, tenemos un Facebook, y que ya casi estamos a punto de lograr los 150 fans, o sea que podéis uniros a la Armada a ver si conseguimos ser 150 ya ahí, donde todos los días os voy, bueno, todos los días, de vez en cuando os voy subiendo información sobre los grupos que vamos poniendo aquí en el programa, o incluso los enlaces a nuestra página web o a los podcasts, que son los programas grabados que os voy subiendo todas las semanas, por si lo queréis escuchar, pues escuchar este programa íntegro y acabáis de conectar ahora mismo y queréis escucharlo, o igual lo estáis escuchando y no es martes 18 de octubre a las 10 menos 9 minutos, igual es un 3 de noviembre a las 3 de la mañana. Un saludo para los que me escucháis en modo grabado. Continuamos, vaya. Voy a poneros al nuevo proyecto de Jorge Martínez, más conocido por Jorge Legal. Para mí, una de sus mejores composiciones desde aquellos tiempos viejos, tiempos salvajes. La canción que os voy a poner, bueno, es Jorge Legal y los Magníficos, la banda que lleva, y así se titula el disco. La canción que os voy a poner se titula Inútilmente, y bueno, no os voy a contar gran cosa sobre ella, que os la presente él mismo, y él mismo que os diga qué opina de la canción. A ver, Jorge, cuéntanos. Inútilmente es un antiguo bolero de Alfredo Núñez de Borbón, las grabaciones existentes sonaban realmente mal y hemos decidido rescatarla. Parte de la labor de los Magníficos es rescatar joyas de estas perdidas en el pasado, en el túnel del tiempo. Tiene una frase que dice: vengo de lejanas tierras, traigo canciones tempranas que en la feria del vivir sabrán llorar, sabrán reír. Oídoslo detenidamente, a mí me gusta. Tiene resabios de habanera, es un bolero un poco prehistórico. En fin, ahí está. Ahí está. Vengo de lejanas tierras, traigo canciones tempranas que en la feria del vivir sabrán llorar, sabrán reír. Traigo el alma atormentada, yo que ya no espero nada, que ya no tengo ni amor, pues se quedó en tu corazón. Es inútil el olvido, porque te llevo muy dentro, mientras tenga pensamiento, seguiré pensando en ti, y me voy para no verte, con mi canción me regreso, no me queda más que el beso que esa noche. Llevo muy dentro, mientras tenga pensamiento, seguiré pensando en ti, y me voy para no verte, con mi canción me regreso, no me queda más que el beso de esa noche yo te di. No me queda más que el beso que esa noche yo te di. Bueno, amigos, seguís sintonizando aquí Radio Cuca, el 107.3 de la FM, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Voy a continuar poniendo música, que es de lo que va este programa. Es un programa bastante musical. Y voy a seguir por nuestra región con una banda, con un disco que salió, bueno, ya hace 10 años. Es una banda llamada Claire Voss. Y que iban un poco en la onda de nuestro amigo Jorge, el ilegal. Llevaban así un poco de, como un sabor añejo. Ya con ver la portada del disco ya se da uno cuenta, una portada, una foto fabulosa que nos lleva directamente pues a años de posguerra en nuestro país. Mezcolaban, bueno, hombre, el disco de Jorge pues mete más bolero, más tira un sonido un poco sudamericano, vamos a decir. Hay más cha-cha-cha, más tal, pero también hay un sonido bastante de rock and roll de años 50, como hay ahí en este disco de Claire Voss, como os digo. También un poco de sonido ahí más cerca, bueno, Claire Voss tenía más jazzy, más blues, más tal. Bueno, deciros que esto fue una banda que formaron, estaban Suleiman Dawas, que era el cantante y guitarra, después estaba Javier Logares, que era batería, estaba el bajo Boli, también estaba de guitarra Igor Pascual. Y después entró, después de Igor entró César Pop. Bueno, como veis son varios miembros que han formado otras muchas bandas de nuestra región. Yo que sé, pues Logares estuvo en Babylon Chat, Igor Babylon Chat, ahora está con Loquillo, César ha estado con Pereza, ahora está con Quique González. Y bueno, decir que este disco, que ha pasado un poco sin pena y gloria al paso de los años, pues no le ha hecho mucha justicia. Me parece uno de los mejores discos que se han publicado en nuestra región. Igual la producción no es toda la buena que debería de ser para la calidad de las composiciones, pero bueno, estamos hablando de, claro, de esto se publicó con Mortis Sur Records en el año 2001 y fue porque estos chicos ganaron el concurso de maquetas de los 40 principales. Aunque el mismo año ganaron el concurso de rock de los 40 principales y ganaron también el concurso de rock de Ciudad Oviedo. Lo ganaron todo. Bueno, pues eso es lo que digo. La producción no está muy a la altura de la calidad de las letras y las composiciones de las canciones. Una pena que esto haya pasado la historia y se haya olvidado. Por lo menos no se habla de ellos ni en documentales como Los Años Eléctricos y cosas así, que se habla de cualquier grupillo como por ahí, que para mí tuvieron bastante menos calidad que estos Claire Voss. ¿Qué más deciros? Bueno, os voy a poner la canción Zapatos Blancos, que es la segunda canción del disco. Y bueno, qué mejor canción que Zapatos Blancos, una canción dedicada a los zapatos. Zapatos es sin duda la prenda fetiche del rock and roll. Un día os prepararé un especial sobre canciones que hablen de zapatos. Os pongo Zapatos Blancos de el grupo Betense Claire Voss, de finales de los años 90, principios del 2000. Zapatos blancos. Zapatos blancos. No me compré unos zapatos blancos y me deslicé sobre el suelo. Se tornó en el cielo. Zapatos blancos sobre la hierba, zapatos blancos sobre el asfalto, zapatos blancos en los bajos fondos, zapatos blancos en los barrios altos. Y en la encrucijada supe que camino elegir. Ahora que sé que mis pasos van donde quiero, blancos harán el camino mejor, el horizonte más cercano, y harán que no me hunda cuando llegue al pantano. Y me compré unos zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos.